pasado tantos años en tu ausencia, que este olvido ha calmado mi dolor. No temas por saber que ya es la hora, cuando tenga que salir de la prisión. Te perdono porque sé que has cometido un error que nunca pagarás. Fuiste mala, traicionera y despiadada, sin conciencia vivirás sin corazón. Aunque sé que es imposible que te olvide, porque un día me hiciste muy feliz. Te agradezco todo eso, pero ingrata, tu maldad eternamente vive en mí. Te perdono porque sé que has cometido un error que nunca pagarás. Fuiste mala, traicionera y despiadada, sin conciencia vivirás sin corazón. Sé que es imposible que te olvide, porque un día me hiciste muy feliz. Te agradezco todo eso, pero ingrata, tu maldad eternamente vive en mí. Te perdono porque sé que has cometido un error que nunca pagarás. Fuiste mala, traicionera y despiadada, sin conciencia vivirás sin corazón. Fuiste mala, traicionera y despiadada.